ADV, tu canal de jingles en GoGoGo. COPE Valencia, 1296 onda media y 93.4 FM. En el 1296 de onda media y 93.4 de FM, COPE Valencia. Mañana en Valencia con Borja Rodríguez. Así son las mañanas de la COPE en Valencia. Dirige Isabel Moreno. Así son las mañanas en Valencia. Dirige y presenta Borja Rodríguez. Así son las mañanas en Valencia con Borja Rodríguez. Así son las mañanas en Valencia con Borja Rodríguez. 93.4 FM y 1296 onda media. COPE Valencia. ADV, tu canal de jingles en GoGoGo.